tears of yesterday. Your love will never die. I can fly, my friend. Show must go on. Show must go on. Como decíamos antes, una de las personas que vamos a hablar es de Julio Schwartz. Schwartz, que nació en 1915, era conocido para la mayor parte de la gente de la industria como Julie, era su sobrenombre. Esta persona, durante varias décadas con su trabajo, creó lazos irrompibles entre los campos que aún eran jóvenes en el momento de la ciencia ficción y los cómics, de una forma que hizo que ambos medios se desarrollaran y florecieran. De joven, Julius se vio fascinado por el nuevo mundo de la ciencia ficción que descubrió en el Bronx, su barrio de la niñez. Se unió a uno de los grupos pioneros y aficionados de ciencia ficción de los años 30, los Scienceers, que puede traducirse más o menos como los cienciavidentes, y junto con sus amigos lanzó el primer fanzine, El Viajero del Tiempo. Fanzines, para los que no lo sepan, se le llama a las publicaciones de fanáticos sobre cómics o sobre ciencia ficción o lo que venga. Hasta cierto punto, hasta que no agarremos más experiencia, esto puede ser considerado un fanzine de radio. En el fanzine El Viajero del Tiempo publicaron trabajos de gente que más adelante iba a hacer más carrera, una carrera importante, como Jerry Siegel, uno de los co-creadores de Superman. Como si todo esto fuera poco, en 1939 Schwartz fue uno de los organizadores de la primera convención de ciencia ficción. Sin embargo, todo esto, que para algunos sería el trabajo de toda una vida, no era suficiente para Schwartz. Después de eso, cofundó una agencia literaria que estaba dedicada a la ciencia ficción, representando a escritores tan importantes como H.P. Lovecraft, el creador de los mitos de Cthulhu, Leigh Brackett, una mujer escritora de ciencia ficción, de las primeras mujeres escritoras de ciencia ficción, y Henry Kutman. Para expandir más el género, Schwartz se puso a buscar nuevos talentos y vendió los primeros trabajos de un joven escritor llamado Ray Bradbury. Con los trabajos de Ray Bradbury, realmente una nueva dimensión en la ciencia ficción se agregó en el mundo. De vuelta, esto podría ser los logros de una vida de un editor, pero Schwartz no paró. Poco después, Schwartz empezó a trabajar en los cómics. En el año 1944 entró a editar parte de la línea All American Comics de DC, trayendo con él una legión de escritores de ciencia ficción, incluido Alfred Bester. Bester escribió la novela El Hombre Demolido, que en 1953 ganó el primer premio Hugo. El Hugo, para los que no lo saben, es el Oscar de los libros de ciencia ficción. También escribió Tigre Tigre, que se conoce también como Las Estrellas Mi Destino, y otras cosas como La Computer Connection, Golem a la 100, y escribió en revistas como Astounding, Fantasy Stories, Fantasy and Science Fiction, Omni, Thrilling Wonder Stories, o sea, las mejores revistas. Volviendo al tema, Julius tenía la capacidad de incentivar a los autores a sacar lo mejor de sus esfuerzos, como por ejemplo el juramento clásico de Green Lantern escrito por Alfred Bester. Estamos hablando de Green Lantern de los 40. Durante los últimos años de la era dorada de los cómics, que es el periodo 1938-1945-48 de los superhéroes, Schwartz editó y mejoró a muchos de los superhéroes de la compañía DC. Y en los años 50 pasó a otros géneros de cómics que unían sus dos pasiones, lanzando dos revistas hoy consideradas clásicas, Strange Adventures y Mystery in Space, Aventuras Extrañas y Misterio en el Espacio. Pero el mejor momento de Julie vino en 1956, cuando los cómics atravesaban la peor época de toda su historia. A Schwartz le dieron la tarea de relanzar a Flash en el número 4 de la colección Showcase. Flash había sido lanzado a principios de los 40, y era un héroe bastante diferente, salvo por el hecho que corría rápido, al que todos conocemos hoy. Por ejemplo, Flash, el Flash de los 40, que si no me equivoco lo creó Gardner Fox, no usaba máscara. Tenía una especie de pelela en la cabeza, con alas de mercurio, y vibraba muy rápido la cara para que no se la reconocieran. Los poderes los obtuvo porque le cayó agua pesada. El agua pesada es un desecho radioactivo que nada tiene que ver con la supervelocidad. Schwartz lo que hizo fue modernizar al héroe, agregando pizcas de ciencia ficción. Lo del relámpago y los productos químicos, lo de que Flash, Barry Allen, como se llamó el de los años 60 y hasta los años 80, era un científico de la policía, y junto con el dibujante Carmine Infantino le crearon el clásico traje enterizo rojo que todo el mundo reconoce a primera vista. El logo del relámpago en el pecho, sin embargo, era algo que ya estaba del anterior Flash. Después, Schwartz continuó con Green Lantern, quien al principio era, en los años 40, un héroe con un anillo mágico que solo estaba en la Tierra. Schwartz convirtió a los Green Lantern en el cuerpo de policía de la galaxia, perdón, del universo, y hizo del anillo de Linterna Verde una máquina científica, agregando espacio, alienígenas, seres superpoderosos, los guardianes del universo que crearon los anillos, dándole otra vez tonos de ciencia ficción a los cómics, actualizándolos para la década del 60 y las décadas venideras. De hecho, las obras de Schwartz, las mejoras de Schwartz a estos personajes, han durado más que los originales. Los originales duraron de principios de los 40 a fines de los 50, menos de los 50, y las de Schwartz han durado desde el principio de los 60 hasta el día de hoy más o menos iguales. Han habido reemplazos y eso, pero siguen prácticamente los mismos héroes. Estamos hablando de que Schwartz hizo su trabajo como editor en esto. La gente a veces no se da cuenta de la importancia que tiene un editor cualquier trabajo gráfico, y menos en los cómics. No importa, digo, que el guionista fuera muy importante, que el dibujante fuera muy importante, el editor tenía una importancia igual, porque él daba la fuerza de la línea de lo que iba a pasar con los personajes de ahí para adelante. Claro, el editor, mientras el escritor y el guionista saben solo lo que les concierne a su personaje, el editor sabe qué le está pasando a los demás personajes de la misma compañía que comparten un universo. Si bien eso en los años 40 no era tan importante, cuando empezó la era de plata, o sea, los 60 en adelante, los superhéroes empezaron a coexistir en un universo conjunto. El editor coordina el trabajo entre el escritor y el dibujante con el trabajo del escritor y el dibujante de las otras colecciones de los otros editores, para lograr cohesión y asegurarse de que no se omitan determinados detalles. Si un escritor nuevo de un título no sabe, hay que ser estúpido para no saberlo, que Superman es vulnerable a la kriptonita, y lo hace y lo pone en una historia agarrando un palo de kriptonita sin que le pase nada, el editor va a venir, le va a patear la cabeza y le va a decir: no, nene, no, Superman es vulnerable a la kriptonita, todo el mundo lo sabe. Este es un ejemplo muy grosso. Hay ejemplos muchísimo más detallistas de lo que un escritor puede olvidarse al escribir un cómic, y el editor tiene que recordárselo. Hablábamos recién de cómo los superhéroes en la era de plata empezaron a coexistir y a mostrar que vivían en el mismo universo. Julius Schwartz, después de revitalizar varios héroes más, como el Átomo y el Hombre Halcón, hizo el creyendo de su obra, lo mejor del éxito, cuando se le ocurrió juntar a todos los héroes más poderosos de la DC: Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flecha Verde, Aquaman y el Detective Marciano, para crear la Liga de la Justicia de América, el primer grupo de superhéroes de la Era de Plata. No se veían grupos de superhéroes desde la Justice Society de los años 40, que luchaba en la Segunda Guerra Mundial. De repente, y estamos hablando del año 61, una cosa así, los cómics estaban de nuevo de moda. La competencia de DC se dio cuenta, y a causa de esto, una pequeña compañía, que hoy es la otra grande, Marvel, lanzó los Cuatro Fantásticos, lo que dio comienzo a lo que todos consideran como la era Marvel de creatividad. Stan Lee, Jack Kirby, que vamos a hablar después, Steve Ditko, montones de personas creando héroes que ahora eran más humanos, más similares a los lectores que los estaban disfrutando. Volviendo a lo de la Liga de la Justicia, es un ejemplo claro de cómo el trabajo de un editor logra transformar en exitoso a el trabajo conjunto de varios guionistas y dibujantes. Vamos al ejemplo claro. En la Liga de la Justicia, por ejemplo, hay que llevar, por un lado, la línea argumental de toda la liga, de los personajes por separado, y hacer que estén permanentemente coincidiendo. Claro, la Liga de la Justicia, en las encarnaciones, en la mayor parte de las encarnaciones en que ha tenido los que llaman los siete grandes de DC, los que mencionábamos hoy, Superman, Batman, etcétera, tiene una particularidad que no tienen todos los demás grupos. Todos o la mayoría de los personajes tienen, además de sus apariciones en la colección de la liga, tienen su propia colección. Hoy día Superman tiene como cuatro colecciones, Wonder Woman tiene una, Batman tiene otras cuatro, más las que aparecen amigos de él como Robin. Martian Manhunter, el detective marciano, no tiene en este momento. Green Lantern tiene una, Flecha Verde tiene una, Aquaman tiene una y el Hombre Halcón tiene una. Y aparecen invitados en otras colecciones. Mientras que en otros grupos, como por ejemplo los X-Men, solo un par de los personajes que tienen colección propia. Wolverine, Gambit tenía hace unos años. Hay alguna otra serie. En los Cuatro Fantásticos nadie tiene su propia colección. Cada tanto lanzan alguna miniserie. Otros grupos, los Vengadores, el Capitán América, Iron Man, solo tienen colección. Los demás no, solo aparecen ahí. Es en la Liga de la Justicia, cuando tiene estos siete grandes, que más se nota el trabajo de un editor. Y Julio Suárez lo hizo. Y todos los editores y escritores se arrodillan ante la memoria de Juli. Después, a medida que la era de plata de los cómics, la Silver Age, estoy más cómodo con el término en inglés, empezaba a tomar fuerza, algunos jóvenes fanáticos de ciencia ficción empezaron a migrar hacia los cómics, no dejando la ciencia ficción, pero acompasando los cómics. Todo esto gracias a los esfuerzos de Schwartz y de la gente que lo siguió, como Stan Lee, de hacer más científicos los cómics, más ciencia ficción los cómics. Por ejemplo, si van a Marvel, ven que todos los orígenes de Marvel, la gran mayoría, son bombas de radiación, mutación genética, y eso lo hicieron después de que Julius Schwartz diera los orígenes científicos al átomo y ser alienígena al Hombre Halcón, que antes era un tipo con un amuleto místico egipcio. Mejorar los orígenes de Flash. Schwartz, además de haberlo hecho esto, además de incentivarlo con su trabajo, incentivó esta migración de fans de ciencia ficción, y pronto hubo fanzines y clubes de cómics que no lo sabía, y empezó a haber convenciones de cómics, algo que cambió mucho la cara de la industria del cómic, porque es un arte industria, es espectáculo, dejando que los fanáticos, los aficionados, pudieran encontrarse cara a cara con sus creadores. Podemos decir muchísimo del trabajo de Schwartz en cualquiera de los dos campos, la ciencia ficción o los cómics. Por ejemplo, los 14 años seguidos que editó Batman y lo hizo un personaje favorito de los lectores, unió a Neil Adams y a Denny O'Neill, dos de los mejores dibujantes y escritores respectivamente que ha habido de Batman para la mayor parte de la gente. Hizo algo que yo no estoy de acuerdo, que es ponerle el símbolo, el óvalo amarillo atrás del murciélago, pero bueno, tiene su buena razón. Bueno, sí, pero no viene el caso. Por 16 años seguidos editó las colecciones de Superman. Durante esos años, esos títulos fueron los mejores vendidos de DC, ganaron muchos premios, incluso llegaron a incluir a Julius como un personaje semificticio en sus páginas. Por décadas, la gran mayoría de los autores, como decíamos, y otros trabajadores del cómic, han admirado a Schwartz, como un modelo de lo que debe ser un editor: duro, justo, efectivo y leal a los autores, personajes y lectores. El 8 de febrero de este año, Julius Schwartz falleció de complicaciones de una neumonía, semanas antes de lo que hubiese sido su aniversario número 63, recordémoslo, con una de las leyes por las que se regía. Toma algo que te gusta, cuéntale a la gente sobre ello, une a gente que comparte tu amor y ayuda a hacerlo mejor. Al final, tendrás más de lo que amas para ti y para el mundo. Sí, esto parece la filosofía de este programa. Realmente. Desde acá, loas a Julius Schwartz. Muerto está Julius Schwartz. ¡Que viva Julius Schwartz! Y ahora vamos a escuchar Personal Jesus, un tema originalmente de Best Mode, pero interpretado por Johnny Cash, quien nos dejó el año pasado, lamentablemente, para homenajearlo tanto a Johnny como a Julius, de quien acabamos de hablar. Johnny, todo tuyo. Your own personal Jesus.